Hey, yo soy el Tatis. Acá vengo con LR. Mi primer día sin ti. Mi amor, ya. Todo el tiempo que juntos estamos, hoy es diferente. Siempre juntos vamos y siempre es en mi mente. Pero sé que hoy no vas a estar. Yo sé que hoy te voy a extrañar. Y sé que no podés aguantar. Esperar a que sea mañana para volver a abrazarte. Poderte tener en mis brazos y besarte. No paro de ver el reloj sobre mi muñeca. No lo puedo entender, pero está confirmado. Un segundo sin ti es un siglo que quedo congelado, helado aquí. No sé qué hacer, me aburro, voy a enloquecer, qué burro. Me puse a escribir y no me logra salir nada. Es decir, garabatos que dibujan tu cara, tu dulce sonrisa, la que cada día me hipnotiza. Me hace sentir feliz verte, lo lindo que es poseerte. Me miré al espejo y vi mi rostro inerte, pálido. Cayó una lágrima después de un cálido abrazo tuyo. Al amanecer te escucho, te beso, no lo puedo creer. Acabó mi pesadilla aquel segundo. Sentí que mi alma había vuelto al mundo. Dice. Hoy es mi primer día sin ti. Ayer veía de colores y ahora lo veo todo gris. Siento que sin ti soy infeliz. Como desearía volverte junto a mí aquí. Me cierro en el espejo. Extraño el olor de tu cuerpo, el sabor de tus besos. A veces veo tu reflejo diciéndome un gran te quiero. Yo era tu hombre de acero. Siempre te regalaba un ramo de flores llegando a casa. Y tú dabas de brinco. Llego a casa y solo veo el hogar más vacío que nunca. Te sueño siempre todas las noches. Juntos teníamos un gran sueño, casarnos y tener muchos hijos. Me despierto llorando porque te fuiste volando. Me siento solo, te recuerdo cuando miro tus fotos, sentado en la sala o acostado en la recámara. Me encontré tu cámara digital. Me acuerdo de aquella frase que me dijiste: tú para mí eres muy especial. Y de un día para otro todo fue fatal. Mi corazón se siente un gran hueco que está muy profundo. Se lo quitaré a todo el mundo. Pasan los segundos, pero para mí son horas eternas. Te amo y te quiero. Y este es mi primer día sin ti. Si tú no estás, mi mundo no existe. Cuando te vas, esto no es un chiste. Es así, un día es un ciclo de tristeza. Mi corazón se estresa. Es así, así fue mi primer día. ¿Sin quién? Sin ti, mi amor, el Tatis. Si tú no estás, mi mundo no existe. Cuando te vas, esto no es un chiste. Es así, un día es un ciclo de tristeza. Mi corazón se estresa. Es así, así fue mi primer día. ¿Sin quién? Sin ti, mi amor, el Tatis. Por favor, nunca más me dejes solo. Que sin ti no puedo vivir. Te amo. La base de DJ Tutis.